Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Saludos cordiales, amigos oyentes, sean bienvenidos a una edición más de nuestro programa Bitácora. Son 30 minutos de noticias, declaraciones y entrevistas del acontecer cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del país y del mundo. Soy Darío Males, quien junto a Laura Ríos Armijos les mantendremos informados en esta programación. Gracias, Darío, y les recordamos a ustedes, amigos, amigas, que deben darse cita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Celebramos los 70 años y hay varias actividades de música, danza, teatro y muchísimo más. Además, la semana de los micrófonos abiertos, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, puede darse cita a los estudios de la radio, compartir anécdotas, historias, cuentos, leyendas y también música. Así que venga a la hora que usted pueda y nosotros le recibimos. Les recordamos que nos pueden escuchar para este programa de Bitácora en los 940 amplitud modulada y además en la página www.casadelacultura.go.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de Ciespal. Les ofrecemos los titulares que tendremos en Bitácora. Les contamos que en cortos desde la casa tendremos información acerca del pregón de fiesta que se realizó el pasado viernes en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también sobre la construcción de un Cristo de 35 metros para una ciudad colombiana. Y en nuestro segmento de Casa Adentro estaremos acompañados por los actores de nuestra institución, quienes nos cuentan sobre las actividades preparadas para esta semana. Además, también estaremos acompañados por nuestros episodios. Conozca los sucesos y personajes que componen la historia de nuestra música y nuestra literatura. Damos inicio a este informativo de Bitácora con nuestros cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. La Casa de la Cultura Ecuatoriana arranca con más de una decena de eventos para conmemorar los 70 años de aniversario de existencia de esta institución. La tarde del pasado viernes, en los jardines de la institución, se realizó el pregón de fiestas, evento con el que arrancó el programa semanal 70 años multiplicando el pensamiento de la patria. Los detalles de la fiesta del pregón los conocemos en la voz de Darío Mano. Con el posar del sol de la tarde por las colinas del Pichincha, la gente contagiada de los sonidos de trompeta, bombo y batería llegaban de a poco hasta los exteriores de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en donde se había instalado una tarima en la que se albergarían varios actores culturales que se dieron cita en ese escenario para aprender las fiestas de aniversario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en su edición número 70, un evento que convocó la presencia de 300 artistas. Ramiro Caiza, vocero oficial de este programa semanal, cuenta un poco acerca del contenido del pregón de la fiesta por los 70 años de esta institución. Hemos hecho una especie de minga, una minga cultural, porque hemos recogido las propuestas de actores y gestores culturales para construir juntos esta nueva casa, pero sobre todo, de modo particular, la programación del mes de agosto, que va del 1 al 13 de agosto fundamentalmente. Es interesante para nosotros esa visión diferente de la gestión cultural respecto de iniciar con un pregón, iniciar esta apertura de celebraciones con un pregón que será a las 5 de la tarde aquí en los exteriores de la casa, porque el sentido de lo popular no ha dejado de estar de lado desde esta administración. Entonces, vamos a concluir con qué, con un canelazo también, están invitados todos, y así iniciamos. Y efectivamente, el pregón pretendía demostrar que esta institución es un centro cultural de puertas abiertas, en donde las expresiones populares tienen su lugar. Al respecto hablamos con Fausto Carúa, representante de la gran banda amiga de Machachi, quienes fueron los encargados de inaugurar el pregón. De mi parte, pues quiero agradecer a la Casa de la Cultura sus 70 años de fundación, y a la vez pues agradecer directamente a nuestro coordinador, que sería en este caso de la Casa de la Cultura, el licenciado Ramiro Caiza, que es un escritor. Pues él es el que siempre nos ha estado apoyando y dándonos un auge para venir a participar aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, pues, como nuevamente digo, pues anteriormente igual dije, pues es que nos apoyen en el Cantón Mejía para hacer arte, hacer cultura, hacer volver a las tradiciones antiguas de cada parroquia, de cada cantón. Pues Machachi, por decirle, hay diferentes actos que ya se han perdido. Entonces yo quiero volver a eso junto con la Casa de la Cultura, que me ayuden para hacer las recetas populares. Eso ya no existe por Machachi. El pregón se desarrolló desde las 17 horas en los jardines de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, una fiesta popular que contó con la presencia de la banda del Cantón Cayambe, Compañía Nacional Ñitape, Banda Cantón Machachi, Grupo de Danza Agua de Luz, Danza Negra, Grupo Nantu, entre varios actores culturales que aportaron con su talento en la celebración de esta importante fecha. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cumple ya 70 años y a pesar de sus grandes esfuerzos por democratizar la cultura a nivel local desde su matriz y nacional desde sus 23 núcleos provinciales, aún tiene desafíos por cumplir. Así lo aseguró Manuel Chiriboga, un asistente al pregón, que al tiempo que felicitó a esta institución por su aniversario, instó a que se hagan más cosas a nivel barrial desde su matriz. Yo creo que es para que toda la gente disfrute. Grandes profesionales ahí. Están a gusto la gente. A nivel nacional, la Casa de la Cultura Ecuatoriana ha desplegado una programación que recordará la presencia de esta institución en la historia del país desde sus 23 núcleos provinciales. Serán más de 1,000 actores culturales que a nivel nacional ofrecerán al público eventos como presentaciones de libros, presentaciones de danza, recitales de música y homenajes a personalidades importantes de la cultura ecuatoriana. Tal y como la Estatua de la Libertad en New York, el Jesús del Corcovado en Río de Janeiro o la Virgen del Panecillo en Quito, ciudades con un alto turismo, las autoridades de Bucaramanga en Colombia se encuentran en la construcción de un monumento que atraiga el interés de los turistas del país caribeño. Los detalles de esta obra turística los encontramos con la voz de Darío Manes. Santísimo es el nombre del monumento del Parque Nacional Chicamocha del área metropolitana de Bucaramanga, que al momento se encuentra en un 95% de avance de la obra. La estatua, que representa un Cristo que tendrá la longitud de 35 metros, construidos en su totalidad con la regalía del petróleo de ese país, al momento la obra ha sumado un total de 1.54 millones de dólares. El Cristo es tan solo uno de los ornamentos que componen la totalidad del proyecto estimado en 23,1 millones de dólares, que incluye la construcción de un auditorio con capacidad para 3.000 personas, así como fuentes de agua, luz y sonido, restaurantes, un hotel, un centro de convenciones y un teleférico, entre otras instalaciones. Funcionarios encargados de la edificación han explicado que la escultura está conformada por 8 piezas, 7 de la parte del cuello hasta los pies, cada una de 3 metros de alto, mientras que la parte del rostro tiene 5 metros. A ello se suman los 6 metros de pedestal y la mano levantada para un total de 35 metros de la escultura. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Bitácora presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Y enseguida vamos con nuestro segmento Casa Adentro. Aquí conocemos sobre los actos que podemos presenciar durante esta semana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por las fiestas de su aniversario número 70. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Continuamos en nuestra ruta informativa de nuestro programa Bitácora. En esta ocasión vamos a conversar junto a Vilma Grande, ella es directora de la Cinemateca, sobre el conversatorio El Pasillo Género Musical Ecuatoriano, un programa que está enmarcado dentro de la programación de 70 años multiplicando el pensamiento de la patria y también dentro de los eventos que realiza la Biblioteca Eugenio Espejo. ¿Cómo está? Bienvenida. Con usted vamos a conversar un poco sobre este conversatorio. Cuénteme, va a compartir el escenario junto con Pablo Guerrero sobre El Pasillo, un género musical ecuatoriano. ¿De qué se trata y cuál es la principal motivación de este conversatorio? Bueno, la principal motivación es el hecho de que exista un público joven, quizá no tan prejuiciados, si quieren, como generaciones anteriores si lo estuvimos respecto al género del pasillo. Sin embargo, en ese no prejuicio también la perspectiva o la posibilidad de introducirles en una mirada que es un poco producto de un procesos de investigación que han ocurrido en los años 80 respecto de géneros populares como el pasillo y la música ecuatoriana. En eso Pablo Guerrero tiene mucha experiencia, es uno de los investigadores más serios de la música nacional, y él se ha destacado por publicaciones y por haber hecho una enciclopedia muy grande sobre géneros y ritmos. Lastimosamente Pablo Guerrero no va a estar, sin embargo, ojalá podamos coordinar la posibilidad de que alguien de Conmúsica, que es la corporación musical que él ha creado con César Santos, quizá pueda él estar aquí. Sin embargo, a mí me correspondería un poco reproducir o recrear aquello que ya hice, producto de la investigación del cine ecuatoriano y de la música en los años 80, y que se expresó en un libro que salió en el año 2004 y fue una tesis de sociología en la Universidad Central, y que de algún modo inicia la perspectiva de ubicar al pasillo no como lo que ha estado acostumbrado, digamos, una ontología de nombres y sí, de ritmos. Ajá. Sino una especie de conceptualización respecto a lo que significa. Va a ser un conversatorio y con una visión histórica y reflexiva, ¿no es cierto? Sí, un poco. Para recalcar un poquito más de esto en nuestros oyentes, ¿cuál ha sido esa visión un poco prejuicial a la que usted refería hace un momento del pasillo? De algún modo, la documentación acerca del pasillo da cuenta de una profunda contradicción entre aquellos que defienden a ultranza el pasillo y los más que lo atacaban, los más en la medida de los que son constituidos o reconocidos como escritores o críticos literarios o musicales, y ellos siempre estuvieron agrediendo, si quiere, el sentido musical de las clases populares que se identificaban con este tipo de pasillo. Ajá. Entonces, de algún modo eso históricamente ha sido una presencia fuerte que ha delimitado el consumo de las élites, que asumía máximo un pasillo culto o elaborado con letras románticas etéreas, elaborado por músicos formados en el conservatorio, y eso, que también son gentes que de algún modo también irrumpieron en esa creación de los sectores medios y que lograron asumir una creación de pasillo canción, si quiere, con una perspectiva de trascendencia, de atrapar el instante, de cristalizar, si quiere, una poesía, sí, pero también una posibilidad de decirnos más de lo que significa aparentemente una canción. O sea, ir un poco más allá de la estética, ¿no? Sino más bien de nuestra condición cultural. Identificar su función social, saber en qué contexto se hicieron las primeras grabaciones. Por ahí iría mi entrevista y luego tendré mi entrevista, mi intervención y luego tendríamos el conjunto de cámara de la Casa de la Cultura que va a interpretar Pasillo. Está Ricardo Sempertegui, quien es el director del conjunto, y no nos hemos puesto de acuerdo. Que sea sorpresa, yo creo que una de las perspectivas de la investigación mía y que sustentó, si quiere, esa aparente libertad en el manejo de lo que significaría el estudio del pasillo para mí en esa tesis, fue preguntar a la gente, o sea, ¿qué pasillo le gusta más y por qué? Y yo creo que en esta perspectiva también está la posibilidad de que los jóvenes se involucren con nosotros o con Ricardo y conmigo en la posibilidad de dar sorpresas cada uno, o sea, el público, yo y él, y el Ricardo con su conjunto de cámara, respecto a lo que nos gusta más. Entonces yo pondré un solo pasillo, que es el que más me gusta, le pediré al público que me diga cuál es su pasillo, y Ricardo con el conjunto también pondrán pasillos que a ellos les gusta. Ellos tienen una tradición muy grande de músicos desde hace 30 años igualmente, y tienen capacidad de haber recorrido, si quieren, por todas las geografías del pasillo en el país. Ahora, aprovechando un poquito esta entrevista, quisiera saber un poco sobre su visión. El conversatorio lleva el nombre del pasillo, género musical ecuatoriano, pero más allá también de las fronteras del Ecuador, el pasillo también es un género musical que se escucha bastante en Centroamérica y también en Colombia. ¿El rastreo histórico de este género musical nace en realidad acá en Ecuador o es compartido? No, definitivamente. O sea, el mismo título de la esta sería una de las razones por las que habría que cuestionar. No es un género musical ecuatoriano, yo pienso que nació como un canto de siglos, como un baile de siglos, o sea, es el valsecito del país. Un siglo compartido entre países. Sí, ¿no? Entre región, o sea, cuando no había países todavía. Claro, sí, creo que es a partir de la Gran Colombia que se establecen las fronteras, y mucho antes que eso ya compartíamos las similares texturas anímicas que nos llegan a decir esto es lo... A veces lo triste es lo que acompaña de buena manera el dolor de la migración, de la pérdida, de la explotación, pero también las alegrías de sabernos comunes, diversos pero iguales. Y creo que todo ese proceso es como difícil y contradictorio, pero está presente también en el pasillo. O sea, una metáfora del pasillo, de ese pasillo romántico, es también una perspectiva de mirar cómo fue la realidad en los años 20, que es un poco lo que tenemos nosotros como hombres contemporáneos, hombres y mujeres contemporáneos, la noción de lo que significaron las primeras grabaciones. Y yo decía, de algún modo, esas saudades, esas melancolías, esas añoranzas de lo que fue la madre, la patria, la persona que se fue, o el amor que ya no está, necesita ciertas concreciones, y esas concreciones recién hicieron presencia así física, mecánica, en las primeras grabaciones de discos que ocurren a principios de del siglo XX. Entonces es a partir de ahí que damos cuenta, y un poquito antes, fines del siglo XIX, damos cuenta de la impresión física, fáctica, de un pasillo, tanto en una pauta musical como en una grabación de discos. Entonces, yo creo que ese es el recorrido, al menos el que yo haré, un poco por la documentación que encontré, y que también agradezco a Pablo Guerrero, porque con él trabajamos la edición del libro del pasillo, que es esta publicación que se hizo en el 2004 y alrededor de la cual yo estaré hablando en el conversatorio. Perfecto. Y bueno, para ir terminando ya, una última pregunta. Considerando de que los mayores íconos de este género musical se remiten a esa época, ¿no? A las primeras décadas del siglo XX, las mayores canciones están en esa época, ¿no es cierto? Y actualmente ha existido una evolución de este tipo de música interpretado por jóvenes que les van haciendo con ritmos actuales, con fusiones, ajá. ¿Usted cree que habría la posibilidad de hacer un pasillo con el contexto actual, un pasillo con las estéticas anteriores, pero en el contexto actual? Sí, yo creo que sí. Yo pienso que hay pasillo para rato. No creo en la aseveración de que el pasillo ha muerto o el pasillo va a morir. De algún modo, mientras exista un introvertido que necesite expresión de lo más complejo, que son sus sentimientos, y además sentimientos privados que se hacen públicos o públicos que son privados, de algún modo existirá un canto pasillo o un similar a él que necesite expresarse, que necesite estar como en el escenario. ese de los públicos masivos y también ese de los amigos pequeños, de los círculos pequeños, o del introvertido únicamente que requiere esa canción para llorar su, su dolor, digamos, pero que es una buena compañía, digamos, de introspección y de reflexión y de complejidad, porque uh-huh. la vida también es así. Yo sí pienso que hoy afortunadamente existen miles y miles de jóvenes que se identifican sin vergüenza con su con este tipo de canción. O sea, ya hay niños que no tienen resquemores respecto a decir mi producción o mi creación tiene que ver con el pasillo, y hacen fusiones y mezclan instrumentos. La complejidad es un poco el público, esos son procesos también. Yo creo que también le faltan muchos años al pasillo para esclarecerse como una perspectiva y posibilidad de creación que se esté dando ahora. O sea, eso se asienta un poco en procesos más largos de tiempo y que son tiempos a veces circulares donde se regresa, pero a la vez se levanta posiciones o estéticas mucho más altas o más acordes, actualizadas a los contextos de los niños que están creando o de los jóvenes que están creando. Y bueno, como parte de ese proceso de construcción de públicos también forma parte el conversatorio que van a realizar ustedes, ¿no es cierto? Sí, sí, ojalá. Exactamente, está apuntado para eso, para que la gente empiece a pensarse desde la música, que en este caso sería el pasillo. Sí, y asumiendo además que eso de la identidad y que lo ecuatoriano y lo nacional es mucho más complejo, o sea, no tiene que ver con cuestiones así chauvinistas, sino más bien con la perspectiva de iluminarnos un poco en horizontes comunes que tenemos los pueblos latinoamericanos. O sea, el pasillo es canto de una región, especialmente la región andina, y esa la compartimos con Centroamérica, y creo que cabe la pena eso, o sea, recuperar nociones que a lo mejor hoy están perdidas y a veces se levantan nuevamente como propuestas estéticas alimentadas por la posibilidad que tengan los creadores actuales de aportar, ¿no es cierto? De decirnos, está vivo todavía el pasillo. Y yo creo que sí, o sea, de algún modo los jóvenes todavía usan, ya no tan clandestinamente como nuestras generaciones, como las de los años 50 para atrás, que eran como espacios contradictorios donde, si bien había una celebración del pasillo, es solo cuando aparece el pasillo como masivo, como espectáculo, donde se empiezan a dirimir distintas perspectivas y posibilidades de identificación de ciertas clases sociales con la música. Claro, exactamente. Y bueno, queridos oyentes, si es que ustedes quieren conocer más sobre esta exposición del pasillo como un género musical ecuatoriano y también como un género musical de la región, pueden acercarse al auditorio Jorge Carrera Andrade en el conversatorio a las 17 horas de este jueves 7 de agosto. Bien. Y bueno, estamos finalizando nuestra entrevista junto a Vilma Granda, directora de la Cinemateca, quien estará presente en este conversatorio. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Es momento de nuestros especiales desde la casa. Compartimos información acerca de la jornada de reflexión sobre la historia política del Ecuador que se desarrolló en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Tras una rápida inauguración y saludo de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de la Secretaría de Gestión Política, instituciones organizadoras del evento, el primer intelectual en tomar la palabra fue Jorge Núñez, presidente de la Academia de la Historia del país, quien expuso sus principales observaciones sobre el alfarismo en la historia política del Ecuador. A pesar de no tratarse de un evento con carácter de show, los asistentes con la solemnidad expresaban la admiración por las palabras de Núñez. Muchos tomaban fotos, otros rápidamente cubrían hojas en blanco con garabatos que solo ellos entenderían. Otros, a pesar de sus limitaciones visuales, resonaban la tablilla y el punzón para escribir en braille las lecturas que el presidente de la Academia de la Historia del país tenía sobre este tema, el alfarismo. El pensamiento político de Eloy Alfaro, un personaje de la mayor significación, no solo en el ámbito del pensamiento ecuatoriano, sino también del pensamiento latinoamericano. Fue, sobre todo, un luchador, un hombre de acción, pero fue también